todos la entienden. Tiene toda tu música. Radio Astro 89.5. Ha pasado mucho tiempo para que hoy me digas adiós. Dicen que te has enamorado. Esta es la hora en Astro FM 89.5. Esta es la hora, las 10 en punto. 10 en punto. La hora oficial en toda Bolivia y Chayapata. Sonido Astro. Sonido Astro. Cubrimos todo tipo de eventos para 15 años, matrimonios, bautizos, conferencias, desfiles de moda y todo evento social. Ah, y ahora también amplificamos a grupos musicales de todos los géneros. Vamos andando, la vida retomando. Contamos con luces inteligentes, DJs, animadores y maestro de ceremonia. Sonido Astro. Garantizamos la mejor diversión en tus reuniones sociales. Somos una empresa con años de experiencia que se dedica a brindar el mejor sonido profesional. Entonces, asegura tu evento con la mejor música. Full diversión con música variada para todos los gustos, para que tu evento sea el mejor. Visítanos y marca tu fecha. Garantiza tu evento en calle Villarruel y Ejército Zona Central. Sonido Astro. Sonido Astro. Calle Villarruel y Ejército Zona Central. Sonido Astro. Atención, Chayapata y las diferentes comunidades de nuestra provincia. La empresa de perforación de pozos, Flores. Flores te ofrece un servicio garantizado en perforación de pozos subterráneos, perforación de 4 y 6 pulgadas, limpieza de pozos, perforación para riegos y agua potable, y todo trabajo en general. Tenemos a la venta bombas sumergibles, motobombas, generadores. Para contratar los servicios de perforación de pozos, Flores. Flores. Ubíquenos en la siguiente dirección: Avenida Germán Butz, Murillo Dorado y Ofredi, frente a la ex policía. Preguntar por la señora Zoraida González. Consulta a los celulares 63 24 53 74 o al 68 21 62 15. Comarita y Marina, imaginaria kakushanki. Mana sina linda cargo saikichu. Compadre, mana aswalechu kashani. Imach kateriwan. Imata katerisan mangri. Kasilla paña yanka kuiku ke kosai un goasta sakespa guarderia chekampi. Pai albañil manta nyokata kai puta kunata ranka kuni mercado chekampi. Kai kolka gana kuskaiku. Mana sayanchu. Imapichu tukukupis yakuhina ripum. Hinas papis. Kai wawashni onko ita kallarinku. Nyukaikupis kikilanta. Ichamala ay kai kusunku kumare. Chay chukama. Ay compadre, manaña ya chanichu ni más ruanaita. Manichu rerko a jampiwasi hermandad del señor Santiago de Bombori ninku chayma. Kai piña kanku nin. Chantapis paikunaka jampiri kashanku. Kokata kawanku, naipista, tabakopi, makitapis, somak kawanku. Chanta piskura kunatapis ruallankuta, picharaka kunatapis. Tokuyima alin resunamba. Aya punchay posar guayku, compadre. Amahina kaspa kuyay guayku. La música que te gusta, solo aquí. De toda la canción a la música. ¡Salsa! Astro 89.5, la radio de los éxitos. Escapémonos, tan lejos.

Ay, compadre, manaña ya chanicho ni más ruanaita. Manacho relcoa jampiwasi hermandad del señor Santiago de Bombori ninku chayman. Caipiña cancunin. Chantapis paikunaka jampiri kashanku. Kokata kawanku, naipista, tabakopi, makitapis, sumak kawanku. Chantap piskura kunatapis ruallankuta, picharaka kunatapis. Tokuyima alguien resonando. Ay, apuncha y posar guay, compadre. Imagina caspa cuya y guay. La música que te gusta, solo aquí. De toda la canción a la música. ¡Salsa! Astro 89.5, la radio de los éxitos. Empezar a vivir sin preocuparnos más. Te regalo el mundo.